Bueno, esto me parece también interesante. No me lo preguntaron por correo, pero se da acá, en Trelew, en el taller. Yo no sé si ustedes conocen bien el significado de la palabra ludo, juego, equivalente a juego, actividades lúdicas, actividades en juego, de juego. Y la palabra collage, que creo que viene del francés, que en realidad los collages son armados con determinados materiales pegados o integrados, ensamblados de alguna manera sobre una plataforma, sobre una base común para todos. ¿Qué hacemos nosotros? Para un mejor aprendizaje, para una mejor comprensión, y desde hace muchos años, por eso está relacionado el taller de arte popular comunitario con la consultora Calafati, con la red Radar Emprendedora. Por eso tiene que ver con los microemprendimientos, porque lo que hacemos es ayudarle a la gente que no tiene la facilidad de creatividad para imaginarse su visión y su misión, a que la pueden hacer como un gran collage, recortando las figuritas y armando sobre una cartulina, ¿no es cierto?, los diagramas, lo que técnicamente conocemos como el modelamiento de un negocio, donde entonces pegan, vamos a dar un ejemplo gráfico, las artesanas mapuches, yo les recorto cuatro figuritas o cuatro fotos de hilanderas en rueca, las pongo en línea en un lugar y pongo una chica, pongo siempre a mi buena amiga con el telar y una línea con un marqué que las une. Cuatro ruecas, la producción de cuatro ruecas abastece en un solo telar. Y así van formando entonces el planito del taller en forma gráfica, visual, y van comprendiendo de cuando vos sacás una figurita, cuando vos sacás una rueca, cómo le entra a fallar, ¿no es cierto?, a Viviana el telar, porque se está quedando sin ese determinado producido de la rueca faltante, porque vamos a ponerle nombre figurativo, Juana es muy faltadora, y entonces tenemos el lunes 4, el viernes 4, pero el resto de los días hay tres ruecas nada más funcionando. A lo largo de la semana a Viviana le está faltando un color o le está faltando determinada cantidad de hilado para terminar sus fajas en el telar vertical, y resulta que eso involucra una pérdida para todo el taller. Cuando se hacen esos collages visibles y se colocan a la vista como si fueran cuadros con cuatro clavitos en la pared, se hace mucho más fácil identificar las funciones. Y yo siempre les recuerdo que no hay mejor cosa que poder descomponer un todo en partes. Un taller, como vamos a ir con el ejemplo, un taller de confección de bolsos mapuche que tiene ruecas, que tiene telares, usted lo descompone en partes y va a poder ver dónde está la función de cada uno y cuál es el perjuicio de que no haya compromiso, determinación y solidaridad de alguna, o cooperación, si quieren decirlo así, si hay alguno que o falta muy seguido o se entretiene más de la cuenta tomando mate y la rueca no produce sus 800, 900 gramos diarios de hilado. Entonces, eso, además de que se entiende fácil, queda para siempre, se impregna, se inserta en la memoria, en el cerebro, y realmente ayuda mucho al comportamiento, que es el otro eje clave que yo siempre sostengo que debemos trabajar en los emprendimientos. El comportamiento individual que hace al comportamiento del todo. Entonces, distribuyendo en funciones, desarmando en funciones y graficando, y después, en una forma muy rudimentaria y siempre económica, pues somos microemprendedores, no somos otra cosa que gente que vive con un presupuesto acotado. A esos mismos collages puestos sobre un tablero de panelco, de madera aglomerada, le ponemos los clavitos a cada rueca y al telar, y podemos con papelitos de colores ir haciendo un sistema, un tablero de control de la producción de las ruecas. Cada día, cada si el ratio es un kilo de lana, cada kilo de lana que produce una rueca es un papelito de color verde, y entonces es rápido, usted entra al taller y ve, puede contar rápidamente la cantidad de papelitos, la cantidad de producción que tiene ese taller, pero como también hay papelitos rojos de faltas, de ausencias o de no productividad que se notan rápidamente. Entonces eso se trabaja en lo que nosotros hacemos las reuniones, los café debate, los sábados, los weekend, porque hay que hablarlo, hay que comunicarse permanente, no hay que llegar a la confrontación y al conflicto. Esto tiene que ver con el taller de buen humor, pero bueno, voy a robar un poquito. El hecho de poder hablar con tiempo las situaciones evita las dificultades posteriores de confrontación, de mal humor, de mal clima en un taller, y le permite al que está en falta visualizar rápidamente que él es el que está causando el problema o dónde está el problema, y también al que está trabajando bien lo gratifica porque está a la vista de todo el mundo, ¿no es cierto?, cómo está funcionando, qué efectividad, qué eficacia está teniendo. O sea que esto es lo que yo le quería explicar, que todo tiene que ver con todo, por eso yo relaciono en forma holística, en forma global, el tema, y lo llevo al aspecto lúdico, casi como lo hacemos como un juego para evitar el jefe cara de perro, que nos tenga que venir y retar por lo que no hacemos, sino que nos anticipamos en forma preventiva para no tener que caer en falta, para poder estar atentos como si fuera el marcador de nafta de un automóvil que nos está diciendo con la aguja: guarda que tenés poca nafta y si vas muy lejos no vas a llegar si no cargas primero. Entonces todas estas cuestiones facilitan el trabajo en equipo, el trabajo en cooperación, el trabajo en una forma de red, de alianza exitosa. Entonces con esto creo que les voy contestando el por qué nosotros abordamos la temática productiva emprendedora con temas como el taller de arte, imaginación, el taller de buen humor, lúdico, entretenimiento, juego, con las capacitaciones más técnicas, más especializadas.